Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa que te acerca a las músicas con raíz de todo el planeta y alrededores, desde Alcorcón, Madrid, y lo pergeñamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, saliendo a las ondas de ese medio centenar de emisoras por toda la galaxia. Hemos comenzado viajando en el espacio y en el tiempo. Bueno, para algunos no habrá sido muy largo el viaje, para los que nos escuchéis, por ejemplo, en Filarmonía FM en Lima, Perú, porque de allí llega la música, eso sí, desde el año 1961, que es cuando se publicaba originariamente este Guaracheros. Y así tan pachangueros y guaracheros, hemos comenzado con la sonora Nelson Ferreira, una grabación editada originariamente por Discos Mac en Perú y que 63... nada menos, años más tarde, republica el sello Bumpy Soul, que tiene entre sus muy encomiables objetivos rescatar joyas maravillosas del pasado, como esta que nos ha puesto a bailar y que hará bailar a la gente eternamente. La pieza que da título al disco Guaracheros de la sonora Nelson Ferreira. Seguimos bailando con una rumba que llega desde Cuba, que nos la trae el grupo Polo Montañez, que es el grupo de los músicos que tocaban con Polo Montañez, un artista fallecido en 2002 y que dejó un vacío bastante grande. Su grupo estuvo un tiempo sin tocar porque no encontraban un cantante con ese feeling que tenía él, hasta que en 2008 incorporaron a este nuevo cantante, Yosleni Chirino Vegas, al que escucharemos en esta pieza de este disco llamado Joyas del Guajiro, Rumbero. La gente dice que yo solo sé cantar bolero. Y es por eso que ahora quiero cantar este guaguancó. Y les voy a demostrar que yo también soy rumbero. Que yo cada vez que quiero pongo a la gente a gozar. Y como rumbero bueno, que para cantar nací, les voy a enseñar ahora el coro que dice así. Compramos otro coche. Hemos oído Rumbero, una pieza compuesta por Polo Montañez, que como decíamos falleció en 2002, pero dejó una serie de piezas sin grabar, como por ejemplo esta, que ahora se recogen en este disco llamado Joyas del Guajiro, que lanza el sello Lusáfrica Sony y que tiene un cantante pues que ha tomado el relevo de ese artista tan añorado, Yosleni Chirino Vegas, es el cantante. Y la dirección musical, arreglos y algunas percusiones están a cargo de Mauri Romero Borrego. Junto con ellos, Gladys Pérez Reyes también canta y toca las maracas, Luis Romero Hernández, que toca la guitarra y hace coros, y José Ángel Padrón, que toca la conga y algunas percusiones menores. Pues este disco, Joyas del Guajiro, se compone de piezas que dejó este artista antes de morir y que ahora se recuperan, mostrando que aunque ya falleció, él no está en esta tierra, su música sigue viva. Pues sí, una pieza en la cual rompía un poco esa línea de cantante melódico y se reivindicaba también como rumbero. Pero bueno, ¿quién es usted? ¿Qué hace aquí? Por favor. ¡Ah! Que es nuestra voz invitada. Perdón. Hable usted. Hola a todos y a todas. Aquí Raúl Rodríguez, músico y antropólogo. Os invito a asistir al concierto especial 30 años en la frontera, que se celebrará el próximo miércoles, día 5 de junio, a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez, en Madrid. Estaré acompañado por mi trío, formado por Juanfe Pérez y Jimmy González, y con artistas invitados especiales para la ocasión, como Martirio, Kiko Veneno, Javier Ruibal y el bailaor Marco Vargas. Os esperamos miércoles 5 de junio, 8 de la tarde, 30 años en la frontera. Pues mucho éxito en ese concierto, Raúl Rodríguez. Nos vamos a quedar con la música de su última obra, que es la que cierra una trilogía llamada Antropomúsica Creativa de los Cantes de Ida y Vuelta, la tercera entrega titulada La Razón Eléctrica. Sonoridades de ida y vuelta con el flamenco en su conexión con América y con África, como vamos a comprobar en esta pieza, suite para cora y quijadas. La cora, ese arpa laúd del África Occidental, está en manos, en este caso, de Sirifo Kouyaté. Raúl Rodríguez se ocupa de la voz, el bajo, la percusión y el tres flamenco, ese instrumento que ha desarrollado a partir del tres cubano, acoplándolo al fraseo, la sonoridad y el lenguaje del flamenco. Es un poema de Miguel Ángel Feria, con música de Raúl Rodríguez, como digo, titulado Suite para cora y quijadas, que aparece en este disco La Razón Eléctrica. Tiene alambres de vigilia vegetal, la penumbra se retuerce. El África es granate y tus cabellos nos anudan de sed, cierran arneses. Y palmo a palmo pasa manerías de lentas amapolas y aguardiente. Tú amparas mi sudor al rojo vivo, yo sudo tu calor de sal y fiebre. Sombras forma un círculo y nos calaverea sin atreverse. Thank you. amparas mi sudor al rojo vivo. Yo sudo tu calor de sal y fiebre. Un público de sombras forma un círculo y nos calaverea sin atreverse. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. Pues felicidades a Raúl Rodríguez por esta trayectoria ya larga, aunque hay que decir que empezó muy joven, porque Raúl Rodríguez no es nada mayor. Por cierto, bueno, pues eso, que sean muchísimos más. Pues hemos seguido repasando más Mundofonews. Hemos oído a este grupo de México con componentes de Oaxaca, Guerrero y Puebla, que se llaman Pasatono, un grupo que empezó siendo un trío. De hecho, hemos oído una pieza con esa formación del disco Ya Así, la pieza Itiatanu Kishi Yuu, y les hemos oído con motivo de su participación en el festival Smithsonian Folklife, que tendrá lugar entre el día 26 de junio y el 1 de julio. No solamente habrá conciertos, también hay un montón de actividades, hay talleres para niños, para mayores, etc. Por ejemplo, aparte de la Pasatono Orquesta, la formación, digamos, ampliada, estará actuando también la Escuela de Danza Clásica Hawaiana Halau Okekuji. También, por ejemplo, la cantautora guatemalteca Sara Kuruchich, un grupo de Alaska y Groenlandia descrito como Alma Inuit, Inuit son los indígenas de esas tierras, llamado Panyua, o la cantante argentina Nadia Larcher, que junta sus raíces indígenas con música latina moderna. Todo eso, como decimos, será en el Festival de Smithsonian Folklife. Y además de este Smithsonian Folklife Festival, que tiene lugar en la ciudad de Washington, continuamos con más Mundofonews, que nos trasladan ahora a la isla de La Reunión. Allí, en ese festival, en un entorno maravilloso, a orillas del Océano Índico, en el África Sudoriental, se podrá apreciar, bueno, pues un buen número de propuestas entre el 6 y el 9 de junio, como las de Lindigo, Maya Kamati, Ibrahim Alouf, los tambores maestros de Burundi, nuestro adorado Daniel Waro, Faisal Mostrix o Moonlight Benjamin, entre muchos otros. Pues en el hemisferio norte empieza a haber muchos festivales porque ya empieza el verano, y vamos, por ejemplo, hasta Skopje, capital de Macedonia, con la edición número 23 del Off Fest. Tendrá lugar entre el 6 y el 9 de junio y ahí estará actuando, por ejemplo, el nigerino Tuareg Bombino, la banda de Sudáfrica BCUC, que los vimos en la ceremonia de entrega de premios de Womex el año pasado. Ya contamos por aquí en Mundofonías cómo fue, pues un auténtico terremoto. También estarán, por ejemplo, Vicente Amigo desde España con su guitarra flamenca, o Bogosi desde Polonia, o el grupo Naked desde Serbia. Más Mundofonews, que nos vuelven a traer ahora a tierras españolas, ibéricas, cántabras, con el Festival Folk Comillas, en la ciudad de Comillas, en su 18ª edición, que tiene lugar entre el 14 y el 16 de junio, con artistas como los asturandaluces Deira, los asturianos Dishebra, los escoceses Talisk y una buena representación de artistas y bandas cántabras: Duanga Folk, Uruna, Casa Palma o los Piteros del Norte, entre otros. Seguimos por tierras ibéricas, vamos hasta la región de Aragón, hasta Teruel, una de sus provincias, y hasta El Pobo, uno de sus pueblos, un pueblo bastante pequeño que se llena de gente en cada edición de este festival. Poborina Folk tendrá lugar entre el 21 y el 23 de junio este año, siempre es el fin de semana más cercano al solsticio de verano. Y allí van a estar, por ejemplo, Fillas de Cassandra desde Galicia, Collado Project desde Castilla-La Mancha, Paolo Angeli desde Italia, los Titirderos de Binefar, que son de allí, de la región de Aragón, y también estarán, por ejemplo, este grupo, el grupo Tuareg Targua en Tiniri, a los que vamos a escuchar. Estrenamos además el disco, lo vimos aquí por primera vez en Mundofonías, y además les oímos con otro motivo, porque están presentes en la lista Trans Global World Music Chart de junio con su disco Akal, y están en el puesto 16. Sallallahu alaihi wa sallam. Continúas en Mundofonías. Hemos oído a Serkef dentro de este disco llamado Akal, que quiere decir tierra, del grupo Targua Entiniri, banda Amasis, cuyo nombre significa generación del desierto. Ellos llegan desde el sur de Marruecos y con este segundo disco Akal dejan constancia de su compromiso para compartir su herencia y sus experiencias con el resto del mundo a través de su música. Aprovechamos también para estrenar este disco de Targua Entiniri con motivo de su actuación en el festival Poborina Folk, que anunciamos dentro de estas Mundofonius que continúan, como bien podéis sospechar, dado que la música de Jonan Moyan de Berangüena, que nos suele acompañar en estas ocasiones desde Zimbabue, sigue sonando. Y en África seguimos en tierras de donde procedía este grupo Targua Entiniri en Marruecos para hablar de otro festival, también un clásico como algunos otros de los festivales que hemos comentado en esta edición de Mundofonías, el Festival de Sawira de Música Gnawa y Músicas del Mundo. Allí se podrá disfrutar entre los días 27 y 29 de junio de un buen plantel de artistas marroquíes y de otros lugares, así como de colaboraciones y encuentros entre artistas de varios países. El origen del festival está en la cultura, en la expresión Gnawa, y por lo tanto un buen número de artistas representarán este género, casi todos masculinos como ha solido ser tradicional hasta el momento, pero también estará Asma Hamzawi con su grupo Bnat Timbuktu representando a esa oleada de artistas femeninas que reivindica su presencia en el arte de la música Gnawa. Junto a todos esos artistas de música Gnawa habrá otros artistas de otros géneros, de Marruecos y, como digo, de otros países, como el senegalés Ablaye Sisoko. De nuevo, allí estarán los sudafricanos de BCUC, los brasileños Ile Aye o el cuarteto de Simon Shahin desde Palestina. O, por ejemplo, el artista senegalés al que vamos a escuchar, Alune Wade. Recordamos esta pieza, Man Falu, de su disco African Fast Food del año 2017 que disfrutábamos en aquel entonces y volvemos a evocar con esas raíces del África Occidental, con conexiones, como veréis, muy curiosas con músicas y sonoridades de la India o el jazz más experimental. Como digo, es el músico senegalés Alune Wade. Bamba.

Escuchábamos a Lune Wade anteriormente y lo último que hemos oído era la música de Lluís Gómez, un artista catalán que toca el banjo de 5 cuerdas. Su último disco es 12 Temps, 12 Tiempos, y es que dice que este disco habla de su viaje musical de los últimos 3 años. No he tenido ninguna influencia directa del flamenco, pero a lo largo de mi vida, sin ser consciente, es una sonoridad que me ha acompañado y me resulta familiar y muy atrayente. Esa es la razón por la que le ha puesto 12 tiempos, por el compás de 12 tiempos de, por ejemplo, el palo de la bulería del flamenco. En este disco a Lluís Gómez le acompañan algunos músicos como Rafael Mayer, que toca violín y canta, Ondra Cosa, que toca la guitarra, el violín y canta también, o Maribel Rivero, que toca el contrabajo y canta. Además tiene algunos colaboradores en algunas de las piezas, no en esta, que es la primera, que se llama Tobach Dir, la que hemos escuchado, te lo voy a decir. Bueno, pues ya nos lo dijo. Bueno, pues lo que nos va a decir el siguiente artista es nada menos que Los Secretos del Cielo, Les Secrets du Ciel. Él es Jan Falquet, artista que conocíamos del grupo Genticorum, que se lanza en solitario con este disco, de tonalidades bastante melancólicas a la vez que cautivadoras, como comprobaremos en la pieza que lo abre, La Belle est en prison d'amour. La hermosa está en cárcel de amor. Partout où est son amant, il est en peine. Faut aller voir, mais ce berger, s'il n'a point vu qui nous enseigne. Berger, berger, n'as-tu pas vu ici passer la beauté même? Que portait la belle Madeleine? Portait une chemise de satin blanc et à ses mains des gants de laine. Oh oui, grand Dieu, oui, je l'ai vu ici passer la beauté même. Sur sa main droite porte un oiseau à qui la belle comptait ses peines. L'oiseau, l'oiseau, toi qui es heureux, toi qui peux parler avec elle. Oh, dis-moi donc, bien si tu veux, oh, dis-moi les secrets de la belle. Oh, cher ami, oubliez la belle. Laissez aux oiseaux dire les secrets du ciel. Hemos escuchado La Belle est en prison d'amour, La hermosa está en cárcel de amor. Jan Falquet, desde el Canadá francófono, nos traía este disco autopublicado, Les Secrets du Ciel. Y en esta pieza escuchábamos al propio Jan Falquet con la voz, la guitarra, acompañado de la batería de Robbie Custer y el contrabajo de Robert Alan Makey. Y la pieza estaba recogida de un libro que recopilaba cantos populares como este, que fue recogido en el año 1951, de voz de la señora Pierrot Haché, que a la sazón contaba con 73 años. Vivía en Le Goulet, una población del estado de Nuevo Brunswick, en el Atlántico canadiense. Vamos a cerrar Mundofonías con música llegada desde Polonia, la de Verónica Grosdew-Kowaczynska, cantante y profesora de música en varias universidades de Polonia, en Varsovia y en Katowice, por ejemplo. Y en este disco está el grupo Musos. Es el grupo que la acompaña, en el que encontramos algunos artistas que ya conocemos. Por ejemplo, Kasper Malis, de la capela Malisów, ese trío que tenía con su hermana y con su padre, este estupendo violinista. Encontramos otros instrumentos también típicos de otras culturas, como por ejemplo la gadulka, la darbuka, el duduk o el ney. ¿Por qué? Pues es que este disco se llama Wandering Songs, canciones errantes, del que ella dice que está lleno de ritmos ternarios de la mazurka de Mazovia, de ritmos cojos búlgaros, de crudos cantos balcánicos y apasionadas cantilenas griegas que se entrelazan con cantos de Oberek, que es otro de los estilos musicales de Polonia. Es como, digamos, la polonesa. Son piezas que ponen la atención en la migración, el arraigo y la interpenetración de conexiones musicales de tradiciones diversas, a veces incluso muy lejanas. Con esta pieza, Oczekiwanie, anticipación, vamos a cerrar Mundofonías. Son, como decíamos, Verónica Grosdew y Musos. Con esta música despedimos la presente edición de Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunde por toda la galaxia y alrededores. Recordad nuestra página web mundofonías.com, que nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la música desde Polonia de Verónica Grosdew y Musos. Hasta dentro de muy poquito. Salud. Rozkwitaj mój świecie niebo.